musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie de Luis Miguel volverá en 2020. La ficción del Sol de México ya inició su fase de preproducción de cara a su regreso a la pantalla chica el próximo año. Al menos así lo aseguró Miguel Alemán Magnani, uno de los productores y presidente ejecutivo de la aerolínea Interjet, quien dio cuenta del estado actual del cantante y de algunos detalles de la continuidad del drama. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.